Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, la 102, nada más y nada menos, de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado Javi El Peli, el técnico, Gobal con su maravillosa viñeta, José Antonio Naz y Ana Baragaña, yo misma, para todo lo demás, para este programa que espero que os guste muchísimo. Como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Gobal, que es completísima y es estupenda. Se llama A la caza del niño-niña. Y no, para mí es que lo tiene todo. La Iglesia tiene claro que necesita una floración gregaria. Y como se suele decir en el sur, los árboles desde chiquitos. Es decir, cuanto más pequeño sea la criatura, la persona, pues más moldeable es su conciencia y más fácil de manipular. Entonces, ellos han tenido claro que el público infantil era su público. Y tienen muchos métodos. Como buenos cazadores, lo primero que tienen son unos reclamos maravillosos. En la viñeta la simbología es la pelota, claramente, porque claro, ellos han encargado que tanto los sacramentos, el bautismo, bueno, no se enteran tanto, pero en la comunión, en la confirmación, y después, por supuesto, a los niños que se portan bien, los reyes magos les traen cosas. Al final, ellos tienen reclamos para hacerlo más atractivo. Pero claro, una vez que cae en el reclamo la víctima, se le echa el lazo que es confesional, tiene una cruz. Ese lazo que está formado por el miedo a la muerte, por el miedo a la condena eterna, y que entre miedo y premios, coaccionan su conciencia, lastran el desarrollo de su pensamiento crítico y normalizan visiones del mundo anticientíficas, mágico-milagreras, misóginas, transfobas, homófobas. Por último, la viñeta también nos enseña, mediante la cola demoníaca que sobresale de la túnica, que este abuso de poder, allana el camino y suele ser el preámbulo de otros abusos como el físico e incluso el sexual, como ha quedado patentemente demostrado en todo el mundo y también fundamentalmente en nuestra Iglesia Católica en España. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Buenos días, vamos hoy 17 de diciembre, de noviembre, perdón, pues estamos ya muy cerca del día, el 20, en que se celebra el Día Internacional que ha fijado Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia. La efeméride tiene que ver con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. En dicha convención es de obligado cumplimiento, no así como las declaraciones, las convenciones tienen más, obligación, que fue ratificada por 196 países, se insta a garantizar el derecho del menor a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, o a protegerlo de abusos físicos o mentales, malos tratos o abuso sexual. Para hablar de todo esto, tenemos hoy aquí como invitado a Juan Antonio Aguilera, profesor de la Universidad de Granada, promotor y actor activo de Unilaica, que observa y denuncia las actuaciones confesionales en la universidad, que es miembro también de la Junta Directiva de Europa Laica, y un trabajador incansable por el predominio de la ciencia frente a los dogmas y las supersticiones. En los últimos meses ha escrito algunos artículos y está terminando un libro sobre justamente estos derechos del menor que están en peligro y los abusos mentales en particular. Gracias, Juan Antonio, por dedicarnos este tiempo. Eso, Juan Antonio, muchas gracias. Como acaba de decir José Antonio, son 196 países los que ratificaron o firmaron esta conmemoración de la Convención de los Derechos del Menor, pero ¿en cuántos países crees que se cumple? Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón, y muchas gracias por la invitación y por la presentación. Antes lo primero que quiero aclarar es que, aunque pertenezco con mucho orgullo, digamos, a Europa Laica, llevo aquí el PIN, no voy a hablar en nombre de Europa Laica, sino que ofreceré mi propia visión, que a lo mejor en algún punto no estaría tan respaldada, no sé. Bueno, entonces, también quiero decir, antes de responderte, Ana, que respecto a las reivindicaciones laicistas, la Convención del 89, a pesar de que por fin se considera a los niños como titulares de derechos, más que como sujetos de derechos, con un enfoque asistencialista, pues me parece que se queda corta o insuficiente. O quizá le sobra algún artículo, como veremos, un artículo que puede contradecir principios y mandatos que sí son excelentes, ¿no? Bien, al margen de esta posible insuficiencia, que después espero saber explicar, la Convención efectivamente está respaldada masivamente por los países, 196, como habéis dicho, de 197, o sea que solo no lo ha ratificado uno, Estados Unidos. Y pero ocurre que, por una parte, algunos la suscribieron, digamos, a su modo, literalmente con reservas. Por ejemplo, la Santa Sede, el Estado de la Iglesia. Tras su ratificación de la Convención, pues realizó una declaración interpretativa y tres reservas. Básicamente, manifestó que salvaguardará los derechos de la niñez antes y después del nacimiento, y así como los derechos primarios e inalienables de los padres, particularmente en el contexto de la educación. Y por otra parte, como signataria de la Convención, pues la Santa Sede y los demás estados están obligados a presentar informes quinquenales al Comité de Derechos del Niño, que es el encargado de vigilar el cumplimiento del tratado. Bien, pues entonces, tras esos informes, aunque digamos que hay reprimendas, por ejemplo, contra España y algunas por temas de menores migrantes, pues no me parecen suficientemente enérgicas, y el comité no hace un balance global, un listado de países poniéndoles notas, hace un balance general que dice cosas como que los niños siguen, voy a leer aquí textualmente, los niños siguen sufriendo y enfrentando riesgos de múltiples formas de violación de sus derechos debido a la pobreza, la violencia, las desigualdades, los conflictos armados, el desplazamiento. Añade que cerca de 500 millones de niños viven actualmente en zonas de conflicto. Aquí destaca Afganistán, Sudán, Ucrania y, por supuesto, Gaza. Y en total, 12 o 13 países reconoce en este sentido. Y en estos conflictos, pues, se ceban los daños con los niños y con las niñas. Y esa cifra, además, se duplica, especialmente con los últimos conflictos, ¿no? Con la última guerra, el genocidio de Israel, etc. Si queremos ver un balance por país y responderte adecuadamente, no se nos haría muy largo. He encontrado que hay una fundación, la Fundación Kids Rights, Derechos de los Niños, de la Infancia, que elabora un índice anual que mide con 20 indicadores, y ahí sí está pormenorizado el asunto. Pero también hace un balance genérico otro organismo como la Instancia Nacional, que también denuncia que hay un extenso y claro incumplimiento de partes importantes de la Convención. Destaca que los niños y niñas constituyen posiblemente el grupo que corre el mayor riesgo de sufrir pobreza, desnutrición, abusos, crisis de derechos humanos, sobre todo cuando hay conflictos, y especifica en este informe de Amnistía, habla de una cifra, 290 millones de niños y niñas que no han sido registrados al nacer, y eso tiene consecuencias, porque carecen de identidad jurídica o prueba de su existencia, y luego les será casi imposible reclamar sus derechos a lo largo de la vida, y no podrán ir a la escuela, recibir atención médica, etc. 61 millones de niños y niñas, bueno, esto haría cada año, claro, que no asisten a la escuela primaria. Unos 150 millones de niñas y más o menos la mitad de niños que son víctimas de agresión sexual cada año. Uno de cada seis niños y niñas, esto en 2019, vivía en pobreza extrema. Y eso además aumenta el riesgo de que sean sometidos a violencia de género, trabajo infantil, explotación sexual, etcétera. Entonces, hacer un informe por países sería muy largo y prolijo, pero que la situación general pues bastante deficiente, obviamente. Bien, y sin embargo, en los tratados internacionales y en la legislación española también, como la Ley Orgánica de Protección de la Infancia de junio del 2021, se legisla bastante sobre los daños y abusos físicos y las condiciones materiales de desarrollo de la infancia, pero muy poco, bastante mucho menos desde luego, sobre el derecho a la libertad de conciencia o los daños y abusos mentales de los que vamos a hablar ahora. ¿Por qué crees que sucede esto? Sí, es verdad lo que dices sobre los tratados y sobre la legislación española, como esa ley de 2021, que se conoce como la ley Rhodes, pues se quedan muy cortos en esos aspectos mentales y de conciencia. De todas formas, yo destacaría en sentido positivo, aunque no llegue a ser lo que quisiéramos, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que curiosamente es muy anterior, de 1996. Esa ley parte en el preámbulo de una afirmación prometedora, tengo aquí la anotación, dice: la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujeto. Y luego en el artículo 6 sobre libertad ideológica dice: el menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. Esto estamos acostumbrados, ¿no?, que se diga. Pero en el artículo 6.3 añade, y aquí hay un matiz interesante: los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral. Es una de las formulaciones más próximas a lo que pensamos. Pero quiero decir que estos preceptos podrían ser suficientes para proteger de manera efectiva esos derechos de la infancia frente a los adoctrinamientos, pero está claro que no ha sido suficiente, porque no se está protegiendo en este sentido adecuadamente a los menores tampoco en nuestro país. Entonces, hace falta, bueno, ya hablaremos al final de qué puede hacer falta, pero está claro que la anulación del acuerdo con la Santa Sede del 79, de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y unas declaraciones de derechos que sean más inequívocas y comprometidas frente al adoctrinamiento abusivo de la Iglesia sobre la infancia. Y eso debe ser en el ámbito público y también en el privado. Y en este, sobre todo, pues la infancia parece quedar a merced de los ímpetus catequistas, incluso en países que consideran más avanzados en estos temas, como puede ser Uruguay y Francia. Solo en Francia hubo una ley en 2001, la ley Abut-Picard, que tipificaba el abuso fraudulento del estado de ignorancia o debilidad, y que era interesante, pero se aplicó a lo que se llaman sectas destructivas. Y hubo mucha controversia porque cuando se empezaba a hablar del tema, pues la propia Iglesia Católica y otras confesiones parece que se veía un poquito reflejada. Y bueno, finalmente incluso esta ley realmente ha servido para casos muy extremos y no para la gran mayoría, que son los que afectan a eso, mayor parte de los niños. Bueno, pero yendo a la pregunta, que ¿por qué ocurre eso? Pues yo diría que por una parte, porque se trata de derechos más sutiles, que un daño, un abuso, una violación física, sexual, digamos, muy evidente, si se tiene noticia, claro. Pero un abuso, daño o violación mental, pues no salta tanto a la vista. Y para apreciarlo y verlo como algo perjudicial para la infancia, pues yo diría que se requiere un mínimo de inteligencia, de altura moral y quizás sobre todo de sensibilidad ante estas cuestiones. Y es una sensibilidad que hay que educar y que hay que aprender. Y por otra parte, las instancias religiosas e ideológicas habitualmente son deficientes en esos mínimos que digo, y son muy poderosas. Puede parecer rimbombante o algo que suena antiguo esto de hablar del poder, pero hay que hacerlo. Al poder, a quienes detentan el poder, nunca le ha interesado la libertad de conciencia. todo lo contrario, siempre han querido dominar, adormecer y manipular la conciencia, porque además al control de la conciencia le sigue fácilmente el control de todos los aspectos de la vida, incluido el sexo y la reproducción, el trabajo, el ocio, la economía. Interesa tener ciudadanos sumisos y poco conscientes de su sumisión. Y no olvidemos que la Iglesia es una enorme instancia de poder, como denunció magistralmente nuestro querido Gonzalo Puente Ojea. La Iglesia está muy interesada en el control de las armas y de las arcas. Y su inmenso poder a lo largo de la historia, pues parece que ha conseguido que esos abusos no se vean como tales, sino como algo legítimo para una institución que se nos ha vendido con mucho éxito como la gran defensora del amor universal, a pesar de su extraordinaria historia criminal. Y ha conseguido convencer de que sus intereses son los intereses de la familia, de las madres, de los padres, de los tutores, a la hora de educar a los niños y las niñas. Sí, volviendo un poco a lo que al desarrollo que has empezado a hacer ahora mismo, hemos dicho que en el artículo 5 de la Convención se responsabiliza a tutores y a la comunidad de garantizar que los niños y niñas puedan ejercer sus derechos. Y el artículo 14 proclama el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, ¿no es un incumplimiento flagrante por parte de aquellos tutores que introducen a los recién nacidos en una religión? Uh-huh. Pues sí, en efecto, esas acciones de los tutores constituyen un incumplimiento flagrante del artículo 14.1, digamos que en sí mismo, viéndolo aislado del resto de artículos. Y también, por cierto, nos incumple el artículo 27.3 de nuestra Constitución, que dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Aquí tenemos un obstáculo en el camino. Y bueno, el cumplimiento, además, de la Convención es aún mayor si consideramos diversos artículos, son 6 o 7, en los que se dice que debe prevalecer el interés superior del niño, dice textualmente. Entonces, pensaríamos que debe prevalecer ese interés superior del niño frente a otros intereses, incluyendo los de los tutores en sentido amplio. Aquí englobamos a padres, madres y otras personas que ejercen la tutela. Son tutores que generalmente han sido adoctrinados en unos dogmas merced a sus propios tutores, a sus mismos adoctrinados previamente. En fin, el adoctrinamiento en esos dogmas se transmiten de generación en generación y mucho cuidado históricamente con apartarse de ellos. Entonces los tutores, mediatizados por su propio adoctrinamiento religioso, pues a menudo entienden que transmitir esos dogmas es lo mejor para los niños. Pero eso no es lo que se llama el interés superior del niño, salvo que no, en casos muy extremos, en una sociedad en la que si no sigue esos dogmas le puede costar la vida, ¿no? Entonces romper esa cadena de adoctrinamiento puede exigir limitar el poder adoctrinador de los tutores, que generalmente se ejerce en buena parte mediante la parroquia y la escuela. Entonces, muchos pensamos que los tutores no son, o no deberían ser, dueños de sus hijos o tutelados, sino responsables de ellos, que velen por el adecuado desarrollo físico y mental de los menores, que puede no coincidir con los intereses de la Iglesia correspondiente, sino más bien liberarse de esos intereses, ¿no? Emanciparse. Esa idea de los tutores dueños es lo que se llama propietarismo. Y los críticos del propietarismo, pues, habitualmente han argumentado en contra de este posible poder de casi limitado de los tutores sobre los menores, argumentando que los niños son seres humanos y tienen sus propios derechos como tales. En este contexto merece la pena, lo recomiendo a nuestros escuchantes, una conferencia del neuropsicólogo inglés Nicholas Humphrey, una conferencia que dio para Amnistía Internacional en 1997, y se encuentra fácilmente en Google, con el título ¿Qué hay que decirles a los niños? resalto breves cosas. Entre otras cosas, dijo que los padres no tienen derecho a limitar los horizontes del conocimiento de sus hijos, a criarlos en una atmósfera de dogma y superstición, ni a empeñarse en que se atengan a las rectas y estrechas sendas de su fe particular. Y añade, y nosotros como sociedad tenemos el deber de protegerlos de tal cosa. Así que no podemos, esto es una palabra suya, ¿eh?, no podemos seguir permitiendo que los padres enseñen a los niños a creer, por ejemplo, en la verdad literal de la Biblia, o en que los planetas controlan sus vidas del mismo modo que no permitimos que le rompan los dientes o que lo encierren en un calabozo. En términos semejantes también ha escrito Richard Dawkins, el filósofo Mario Bunge, el historiador Karl-Heinz Dresner y también Fernando Savater, que dice en su libro La vida eterna lo siguiente, dice, es evidente que la educación moral, ni mucho menos la formación intelectual, no puede ser competencia exclusiva de los padres. No se educa a los niños para la armonía familiar, sino para la armonía social. Por tanto, la responsabilidad de la enseñanza corresponde a la sociedad entera. Bien, pues volviendo a la convención del 89. Para conseguir la necesaria emancipación infantil, el artículo 14.1 que citaba es extraordinario. Pero es que inmediatamente el artículo 14.2, a continuación, proclama algo que no solemos reproducir porque entiendo yo es nefasto para el cumplimiento adecuado del 14.1. Dice, se respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho. Y fijaos, por ejemplo, UNICEF, cuando reproduce la convención, estos dos artículos los resume así al margen, uniéndolos, de manera que se degrada la fuerza del artículo 14.1 en favor de los padres. Dice, el niño tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión bajo la dirección de su padre y su madre. Joder. Entonces, le hemos fastidiado un poquito, ¿no? Y otro artículo habla incluso del derecho a profesar la religión de la comunidad, que sería su religión, la del menor. En definitiva, que el reconocimiento del interés superior del niño y de la niña creo que queda sobrepasado por esos derechos supuestos de los padres y realmente no se avanza respecto a la retórica de la Declaración de la ONU de 1981 sobre derechos infantiles. Y de hecho hubo críticas cuando la Convención del 89, la propia Amnistía Internacional, en un documento interno se quejó de este exceso en favor de los padres. Pero no, yo creo que no llegó a pasar de ahí. También el propio Comité de los Derechos, no de los Derechos Infantiles, sino el Comité de los Derechos Humanos, en el año 93 hizo una observación general, hablando ya de derechos humanos en general, que fue magnífica y se quedó ahí. Señaló, en esa observación del año 1993, señaló que la educación obligatoria que incluya el adoctrinamiento en una religión o unas creencias particulares es incompatible con el párrafo 4 del artículo 18, en el que se defienden los derechos de los menores. Obviamente le faltó que eso debería ser aplicable a cualquier ámbito, no solo al de la educación obligatoria. Y así estamos, que no se llega a dar un paso más allá para defender adecuadamente los derechos infantiles, la defensa del desarrollo de la libertad de conciencia infantil. Muy bien, pues hablando de educación, efectivamente el artículo 29 de esa convención plantea que se tiene que ver, la educación debe ser el desarrollo de la personalidad, aptitudes y capacidades. Y para ello hay que educar en la paz, la tolerancia, la igualdad de sexo, la amistad de todos los pueblos, etnias y religiones y respeto del medio ambiente. ¿Se cumple esto en nuestro país? No. ni en cuanto al desarrollo de la personalidad, actitudes y capacidades, ni en educar en la paz, tolerancia, igualdad de sexo, amistad entre los pueblos, ni religiones. Pero de nuevo hay que hacer otra crítica al convenio. Aquí en vez de pueblos, etnias y religiones, no debería de hablar de tolerancia y amistad entre las personas, independientemente de sus creencias y convicciones. Y además, al mencionar solo religiones, deja fuera otras convicciones, no religiosas, y también antirreligiosas. Uh-huh. Y por cierto, cada religión se considera antirreligiosa de respecto a las demás religiones, a menudo. Por otro lado, pues es evidente que la instrucción religiosa no promueve precisamente la tolerancia entre las personas. Históricamente, lo que promueve es la tolerancia entre los correligionarios y la intolerancia para los para ellos infieles. Entonces, en este asunto, la convención también es mejorable. Dice el mismo artículo 29 que cita, en el apartado 1c, habla de inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario. Menos mal que acaba esta frase diciendo y de las civilizaciones distintas de la suya, pero ya de modo secundario, ¿no? Entonces creo que ese texto no ayuda. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces, que se ofrecen enunciados que permite una interpretación en la que se pueden vulnerar los derechos infantiles. Y por eso a mí no me extraña que estados como la Santa Sede y otros pues suscribieran la convención, porque pueden acomodar su abuso. Claro. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical con una canción que os vamos a poner solo un fragmento, la parte crucial de la letra, pero que os animamos a escucharla en su totalidad, que se titula Los maestros de barricada y que describe perfectamente cómo en este país pagaron con su vida y fueron absolutamente represaliados los maestros y maestras que se atrevieron por apostar por una educación laica en la Segunda República. Esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Bueno, Juan Antonio, si te parece, seguimos con el tema de la educación. ¿Cómo se puede pagar con dinero público centros educativos con idearios contrarios a esos valores generales establecidos en la convención? Una gran pregunta. Bueno, si tenemos en cuenta que se trata de centros generalmente con un ideario católico y que este ideario se basa, por tanto, en la doctrina de la Iglesia, pues hay problemas graves con los valores generales establecidos en la Convención y con los valores democráticos en general. La doctrina católica, que no es lo que yo opine, lo que opine cualquier persona, sino que está recogida en su catecismo, promulgado en 1997, si no recuerdo más, 8 años después de la Convención, pues incluye fuertes elementos, yo destacaría, anticientíficos y dogmáticos, por un lado, y por otro lado, defiende una moralidad claramente machista y homófoba. Luego puedo detallar esto un poco. De transfobia ni hablan. Y eso queda, además, plenamente reflejado en el funcionamiento y la estructura de la Iglesia y del mismo Estado Vaticano, como sabemos, ¿no? Al que deben obediencia esos centros con esos idearios. Entonces, yo lo que opino es que no es admisible que existan esos idearios los centros educativos pagados con dinero público, pero tampoco en los centros privados. Yo me pregunto cómo puede permitirse que haya centros educativos de cualquier tipo que enseñe anticiencia y valores contrarios a los derechos humanos. Entonces, todo centro debe de respetar estrictamente los derechos democráticos y en particular el derecho de las niñas y los niños a una educación que alimente el pensamiento crítico y la autonomía moral, con respeto total a los derechos humanos. Entonces, mientras que existan esos centros, tampoco estoy de acuerdo con lo que escuchamos a gente de nuestro entorno, ideas similares en estos sentidos, que cuando dicen que quien quiera religión para su hijo, en la escuela que se la pague. No, yo pienso que todos los niños y niñas tienen derechos, independientemente de lo que pueda costear o pensar sus padres. Juan Antonio, y perdona, ¿y tú qué piensas de que no haya tenido repercusión, como si dijéramos, en la demanda de estos centros católicos, el tema de la pederastia, y no solo la pederastia en sí, que es horrorosa, sino también todo lo que hemos sabido después de su falta de voluntad de reparación, porque están procrastinando perversamente, y de su ocultamiento, ¿no? Todo lo que lo han tapado, y en cambio siguen confiando a sus niños y a sus niñas como sin ningún tipo de... No sé, ¿tú eso te lo explicas? O... Sí. No sé, sí. Es que yo a mí me parte la cabeza. Es asombroso. A mí me cuesta entenderlo también. No sé ya qué tiene que pasar para que desconfíen los padres de esta persona. Una cosa que tengo luego pensada también para comentar, pero lo digo ya, que uh-huh. Me parece que una de las maneras de prevención de esos abusos es evitar poner a los niños en manos de personas que se supone que tienen una autoridad moral y las que hay una gran confianza porque son muy buenos, y precisamente hay un entorno de un riesgo enorme. Yo me imagino que las madres, los padres, los tutores, es como cuando ocurren desgracias o catástrofes, a no ser que nos toque muy cerca, pensamos que eso son en otro sitio. Nosotros a fulanico, a don no sé qué, el cura conocido, el catequista o la catequista, esto sí lo vemos, que son muy buenos. Esto. Imagino que pasan ese tipo de cosas, que piensan que eso no les va a llegar a ellos. Y en ese exceso de confianza, darle un poder, una autoridad moral, una intimidad a esas personas para que adoctrinen a su hijo, pues están metiendo a los niños en la boca del lobo. Claro, es que fallos puede haber en cualquier sitio, pero es que aquí estamos hablando de un encubrimiento institucionalizado. Que es que ya ha sido el no poner soluciones y... Entonces, no sé, a mí que no les haya supuesto nada, o sea, nada de caída en la demanda de sus centros, a mí me tiene muy sorprendida, la verdad. Sí, sí, efectivamente. Sí. Además, estos abusos físicos, y por eso hablo mucho del abuso mental, porque quedan olvidados, pero a menudo los abusos físicos vienen acompañados o precedidos de ese abuso mental, de comer del coco al niño, de muchos puntos de vista, ¿no? Intelectual, moral, etcétera. Y esto lo comenta incluso un ex sacerdote argentino, hablé por teléfono con él para estos temas cuando vi que había escrito sobre esto, que se salió de ahí, acabó saliéndose de la iglesia y dice que efectivamente un gran porcentaje de niños y niñas abusados sexualmente antes han sido sometidos al abuso mental, a ese adoctrinamiento, etcétera. No es al revés, no es que la gran mayoría de los niños adoctrinados que van a catequesis sufran abuso sexual, ni mucho menos. No, pero allá en el camino, al final... Claro, pero que así se empieza. Es que yo creo que depende del grado de perversión del que ejecuta el abuso de poder. Por eso la cola demoníaca de Gobal, ¿no? Depende de ese grado de perversión, es que hay una delgada línea roja entre el abuso mental, de ahí al físico, y del físico al sexual, es ir degenerando y creciendo. Pero al final... Bueno, eso era más o menos la pregunta que venía a continuación. Ya puedes continuar un poco por ahí. ¿Qué dices? Explicando un poco de todo lo que has escrito y está y me consta que estás todavía en ello, ¿no? Sobre el abuso mental religioso en la infancia. Cómo se realiza y había otra pregunta que puede casi hacerse al mismo tiempo, que cuáles son los componentes de dicho abuso mental. Tú lo combinas como mejor. Bueno, esto es más largo que podría ser, pero en fin, intento resumir. En cuanto a cómo se realiza... está muy bien programado, el abuso mental, me refiero, está muy bien programado, estructurado y establecido históricamente, aunque ellos no lo llaman abuso, lógicamente, ¿no? Que para la perduración de la Iglesia es esencial, es vital. Antes había hablado de lo que voy a comentar ahora con otras palabras, pero es esto que dice un viejo dicho que se atribuye a los jesuitas: dejad en mis manos la enseñanza de los niños hasta los 7 años y serán míos mientras vivan. Antes había dicho esto con otras palabras. Schopenhauer también dijo algo similar, en fin, algo bien sabido, ¿no? Pero los niños y niñas son especialmente vulnerables y manipulables, y de esto se aprovecha. Entonces, los abusos que denuncio se vertebran a través de los llamados sacramentos de la Iglesia. También lo habéis mencionado. En la Iglesia hay, fijaos, 7 sacramentos, y de los 7, el catecismo, el propio catecismo, reconoce nada menos que 3 como de iniciación cristiana, o sea, dirigido sobre todo a los niños, puede ser adulto, pero sobre todo a los niños. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Aunque en realidad los niños reciben 4 sacramentos, no 3. Se les ha pasado uno al catecismo. Se han dejado fuera de esa lista nada menos que el de la penitencia, la confesión. Entonces, en orden temporal, son bautismo, penitencia, es decir, la primera confesión, que se olvidan, solemos olvidar la denuncia. La Eucaristía, primera comunión y la confirmación. 4. Dedica esto. Fijaos la importancia enorme que le da al tema. Es fundamental. Entonces, se dedica a conseguir que cada nuevo ser humano quede progresivamente bajo su garra. Yo no dije tampoco esto de su garra. El bautismo, para empezar, introduce nominalmente a 9 individuos en el club. Es decir, el abuso mental se prepara nada más nacer con el bautismo, que ya me parece un abuso intolerable sobre la infancia. Se realiza sin su consentimiento, nadie apunta a un niño a un partido político, no se puede. Y además, según la Iglesia, que voy a decir crueldad, es indeleble, permanece hasta la muerte. Supongo que más allá, quien apostata, ahí sigue, ellos piensan que está bautizado y por mucho que tú apunte a otra cosa, ahí queda. Y posteriormente ya se realiza de manera efectiva con el adoctrinamiento religioso, lo antes posible, mediante, por una parte, la catequesis parroquial, sobre todo en la preparación de la primera comunión, y la catequesis escolar, lo que se llama las clases de religión en la escuela. No lo llaman ellos catequesis, pero es catequesis, que empieza a los 3 años, ¿no?, en la educación infantil. Entonces, ¿cuáles son los componentes de ese abuso mental? Bueno, yo he hecho un listado que me ha seguido saliendo largo, y entonces para intentar resumirlo, podemos hablar de 4 categorías. En realidad están interconectadas, por eso no es tan fácil hacer categorías. Yo hablaría de abusos mentales de tipo intelectual, moral, social y psicológico. Abusos intelectuales, para empezar, se produce un enorme engaño intelectual. Gracias a lo que sabemos por los avances de la ciencia y por la mera racionalidad, pues se engaña a los niños acerca de cómo es la realidad, de lo que existe y de lo que no existe, de cómo funciona el mundo, de la propia identidad, esto de pensar que tienes un alma que es inmortal, las expectativas vitales sobre vida después de la muerte. Por ejemplo, se habla de un Dios creador, y un Dios que no solo es creador, sino que es su dueño y señor. Pues el impacto que eso luego puede tener, por ejemplo, para el tema de la eutanasia. No puedes disponer de tu vida y de tu muerte porque hay un dueño y señor que no eres tú. Se le habla de seres sobrenaturales, de milagros, todo esto opuesto totalmente con la ciencia. Un conflicto brutal que los científicos suelen hacer la vista gorda por alguna razón. Bueno, se le inician actividades supersticiosas y mágicas. Las misas, se enseña a invocar a seres de ultratumba mediante rezos para que le concedan cosas. Eso se empieza con algo tan inocente como cuatro angelitos tienen mi cama, eso es la esquina, no sé qué. Eso no es nada, no es tan inocente. Se le enseña, entre comillas, pensamiento, porque no es pensamiento, pensamiento dogmático. En vez de pensamiento crítico, razonar, dudar, se le enseñan dogmas que tienen que creer. Dogmas, tienen que creer lo que dicen unos libros sagrados o lo que dicen unas autoridades, un cura, un papa, quien sea. Todo eso alienta el peligro de que se incentiva el fanatismo, el fundamentalismo. Esto es un resumen de los aspectos intelectuales. En los aspectos morales, no sabe uno qué es peor, que, bueno, que está todo relacionado. Se le impone una moralidad heterónoma. ¿Qué quiere decir heterónoma? Porque son unas normas morales ajenas que provienen supuestamente de Dios. En realidad están dictadas por unas autoridades personales, unos textos sagrados, y elimina la posibilidad de la autonomía moral, que tiene que ver con la dignidad humana. Por eso se anula, se niega esa libertad personal. Entonces, por ejemplo, se le enseña a responder en sociedad, responder esto de cuando se hacen juramentos, responder ante Dios más que ante los demás y ante la sociedad. Se le inculca, bueno, moralidad ya está, heterónoma, sino además, ¿qué dice esa moral? Pues hay unas normas morales que van contra derechos fundamentales, sobre todo contra los derechos de las mujeres, homosexuales y personas LGTBI. Se niega el derecho al aborto, a la eutanasia, a los anticonceptivos, eso, a la homosexualidad, etc. Y eso se refuerza con una ejemplaridad, diría yo, una ejemplaridad anómala, por ejemplo. No es nada inocente hablar de la Virgen María. Yo creo que habrá gente que me oiga y, vamos, yo sé cómo se pone la gente cuando menciona esto. Pues la Virgen María es muy mal ejemplo de persona, señoras y señores. Es un modelo de docilidad y de sumisión que no me entiendo muchas veces como las feministas o altos cargos que deberían luchar por en favor del feminismo pueden consentir que en las escuelas y en el ámbito público y en el privado se le esté enseñando a las niñas y a los niños este tipo de moralidad tan machista. Y aparte, Juan Antonio, o sea, siempre dicen las niñas necesitan referentes, pero es que este es un referente imposible. ¿Cómo una madre va a ser virgen? Es que o eres madre o eres virgen. Entonces, claro, es que te ponen la única mujer, como que si dijéramos, que tiene un calado dentro de su religión y es que es un referente imposible. Bueno, perdona, pero es que me parece impresionante, sí, el tema. Efectivamente, por eso decía antes que está interrelacionado a los temas intelectuales con los morales. Efectivamente, aquí vemos un choque con un tema intelectual que es un absurdo absoluto. Es un absurdo absoluto. Y en el caso de la Virgen María, yo muchas veces lo que digo es que quienes están ofendiendo a la Virgen María son ellos los que dicen, oh, Virgen María, Virgen. Sería una mujer respetada, a la mujer real que habría, que tendría sexo, que follaría y que haría lo que fuera. Está poniéndola como una loca, básicamente. Bueno, entonces con todo esto se le imbuye en definitiva un supremacismo machista. Se inculca unos estereotipos machistas de género que perjudican a las mujeres y también a los hombres, perjudican a los dos sexos. También todo esto, fijaos, todas estas cosas que estamos comentando entran dentro de una ideología de ultraderecha. Cuidado con esto porque también aquí es que me viene a la cabeza la complicidad que ha tenido la Iglesia Católica con el franquismo, una complicidad que ahora sigue a través de algo parecido con esa extrema derecha. Pues cuidado, lo digo también por los políticos a la hora de esos temas que les importan tan poco, pues si no piensa que se está educando a niñas y niños en una ideología que en el futuro le irán en su contra, porque tenderán, si siguen así, gracias a que conseguimos evolucionar y superar traumas y una educación nefasta, vamos alejándonos muchas veces de eso, pero otras veces no. Y en todo caso no será nada positivo para la infancia que esa ideología, en principio, de ese extremo, se le inculque. Después tendrán que superarla, pero cuidado. Abusos sociales. Pues bueno, aquí también tenemos desde la segregación por creencia. Bueno, esto lo pongo como abuso mental, porque aunque muchas veces hay una segregación física, pero es también un abuso mental porque también lo es en este sentido, una segregación mental prejuiciosa, se le inculcan prejuicios. Entonces, es inaceptable que existan centros educativos, concertados o privados, con un ideario religioso, como he comentado antes, que tenga cualquier tipo de ideología dogmática, en la que además hay una segregación por ideología religiosa y por clases sociales. También lo sabemos. Entonces, la escuela laica tiene que ser universal y debe prevalecer en cualquier sitio una defensa de unos valores comunes, y no puede haber una escuela para católicos, escuelas para evangelistas. Eso es un disparate, motivo de segregación. Se alienta a veces con eso también el supremacismo xenófobo. En estas escuelas con clases sociales altas, pues cuidado también con eso. Se le induce a los niños, siguiendo con aspectos sociales, al proselitismo. Se le enseña que lo que ellos reciben es la verdad absoluta, desde el punto de vista intelectual y moral, son superiores, ellos son quienes van a ir al cielo, y se le incita a transmitir eso, es lógico, a defenderla y hasta a veces a imponerla. También se le incita, esto lo he pensado ahora que se acerca la Navidad, pues se le incita al consumismo. Eso también es una mentalidad, sobre todo en Navidad, pues hay un bombardeo publicitario que sufren los niños, un bombardeo consumista, basado en creencias religiosas, en buena parte. Sí, es la economía lo que prima, pero ahí sirve, la creencia religiosa viene muy bien, sobre todo los Reyes Magos y Papá Noel. En este punto social hay algo que he mencionado antes, pero quiero recalcarlo. Esto de la afiliación involuntaria a una organización, con el bautismo. Esto no es estrictamente abuso mental, pero como decía antes, esa afiliación es aparte de que es un abuso en sí misma, insisto, intolerable, es el soporte institucionalizado para los abusos a lo largo de la vida. Y además se realiza con un compromiso por parte de los padres, madres o tutores y del padrino que se designa, un compromiso de que van a seguir adoctrinando a la criatura en los años venideros. Entonces, ya está encauzado desde que nace, con el bautismo, a la confesión, comunión, confirmación. Tremendo. Sí. ¿Y en qué tipo de abuso mental, porque es claramente un abuso mental, meterías el que les hagan creer que viven como una especie de gran hermano, que están continuamente observados por un Dios que les va a juzgar? Efectivamente. O sea, es que al final, es lo que decíamos un poco en la viñeta, ¿no? Del lazo que te echan, porque te coaccionan con ese miedo. O sea, porque claro, estás continuamente observado. Efectivamente. Justo lo que iba a decir a continuación. Esto ya entra en terreno de lo que he caracterizado como abuso psicológico, evidentemente mentales, ¿no? Pues esa invasión y acoso de la intimidad mental. Le enseñan, bueno, esta barbaridad de confesar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Eso ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede permitirse? Eso es una barbaridad. Fijaos que esto además nos predispone para lo que se nos viene encima con la inteligencia artificial, aunque ya lo estamos experimentando, de esa vigilancia. Pues nos hace pensar que da igual. Si no, ya no se nos enseña que estamos vigilados desde pequeñitos, que hay seres ultramundanos que saben todo lo que hacemos, conocen lo bueno y lo malo que hacemos y que pensamos y que sentimos y que deseamos. Es una barbaridad. Y ahí entran en esos seres que nos vigilan, entran no solo Dios, sino también esos seres tan simpatiquitos que nos traen regalos, los Reyes Magos. Cuidado con eso. Entonces, eso conduce además a una culpabilización extrema. Bueno, extrema, todo depende de grado, ¿no? Pero desproporcionada. Ese sentimiento de culpa, de pecado y de necesidad de que se nos redima y que se nos castigue, según las normas de esa moral heterónoma que decía. Entonces esto se acompaña de cosas que pueden ser gordas, ¿eh? Sentimientos de vergüenza, temor, ansiedad, ¿eh? Problemas de ansiedad, sentimientos de inferioridad, de alguien que dice soy una mierda, dependencia de la aprobación y del perdón por parte de las autoridades. Entonces cuidado con la salud, temas de salud mental que ahora están tan de moda. Y muy bien que estén de moda, pero que se apliquen aquí, ¿no? Abuso psicológico, represión de goces espirituales y físicos, uh-huh. dos tipos de componentes. Esa represión, porque esa moralidad, esa moralidad que viene de Dios es muy represora y culpabilizadora y impide o dificulta pues, el goce del propio cuerpo y de relaciones sexuales y afectivas con los demás. Se induce el miedo. Uh-huh. Lo he mencionado antes, pero quiero ponerlo aparte porque es el sentimiento de miedo ante los castigos en esta vida también y sobre todo en la otra. Dijo Spinoza que el miedo lleva a la superstición y también puede llevar a la violencia. Y todo esto da pie a posibilidades de chantaje, también lo mencionaba antes, Ana. Chantaje de tipo positivo, promesas de que va a gozar de unos goces espirituales y sobre todo y quizás materiales. En esta vida, pues que te reconozcan lo bien que lo haces, qué bueno eres, te hagan regalos. Y también beneficio en la otra vida, evidentemente, esa salvación eterna, ¿no? Y chantaje de tipo negativo, lógicamente, por el miedo a los castigos. De nuevo, castigo en esta vida uh-huh. y castigo en la otra. Castigo en el más allá, en una combinación eterna, ¿no? Y yo también diría, como abuso psicológico, el sometimiento a esa afectividad hipócrita tan característica de catequistas y de curas, ese amor, esa hipocresía tan peligrosa que conduce fácilmente a un abuso de esa autoridad, un abuso uh-huh. de poder que se basa en ese cariño, ese amor que hace que el niño pues, confíe y confíe en exceso porque eso es mucho más vulnerable que un adulto que podría darse cuenta de... Y a veces tampoco nos damos cuenta de ese tipo de cuestiones. Bueno, quiero ya para acabar de responderos que la magnitud, todo esto que he resumido, uh-huh. del daño sobre la infancia que puede haber, pues depende de factores. Lógicamente de la eficacia de las personas adoctrinadoras, de esos catequistas, pero también depende de pueden ser menos eficaces, entonces que no tenga tanto impacto, ¿no? Depende del entorno, que sea más o menos favorable para que el niño vea otras cosas. En estos otros tiempos eran peores, lógicamente, ¿no? Ese entorno puede compensar en mayor o menor medida la agresión. Y de ahí la importancia también de la escuela para contrarrestar este tipo de agresiones. Y también, lógicamente, depende de la propia personalidad de la niña o del niño. Unos son más susceptibles que otros. O sea, yo no quiero decir que los niños estén condenados y sean irrecuperables. Por suerte, por supuesto que no. Pero que los peligros son tremendos. Y además que, bueno, yo lo sea porque estoy sensibilizado con estos temas, los percibo. Muchas veces... amigos, conocidos, me dice, pues yo a mí me educaron en todo eso que dices y mira qué bien estoy, mira qué normal soy. Y a lo mejor es un votante de Vox, que yo no lo veo normal. Bueno, Juan Antonio, es que ya tenemos que terminar. Se nos ha pasado el programa en un vuelo, pero ¿qué perspectivas ves respecto al abuso mental infantil en España? ¿Y qué podemos hacer para defender a nuestros niños, niñas? Sí. Bueno, a nivel individual, lo primero es que digamos, las personas dañadas, afectadas por estos abusos mentales, necesitan esa emancipación intelectual, moral, afectiva, todo esto que estamos comentando, ¿no? Y desde el laicismo pues, podemos ayudar informando y también, ¿no? Desde la ciencia y la racionalidad, también me parece emancipadora. simplemente la comprensión del evolucionismo, pues da el traste con el creacionismo de la Biblia y ese Dios creador, que esas vigilancias, todas esas tonterías, tengo que decirlo así, pues se disipa. Entonces, uh-huh. Es una forma concreta de ayudar. Y ya en aspectos globales, sociales, pues hace falta, aparte de una mejor educación científica, pues yo diría que una actualización, una mejora de las declaraciones de derechos infantiles, que todas se quedan sin llegar a donde deben llegar. Sobre todo, fijaos que la cuestión de los derechos de los padres, madres y tutores, que debía ser un auxilio, pues las iglesias consiguen que sea el principal obstáculo para... frente a ese interior superior del niño que tanto se habla de él, ¿no? Entonces, hace falta mucha concienciación, hace falta una pedagogía social en este sentido. Hay que convencer a padres o futuros, padres, madres, tutores en este sentido, y también una pedagogía y acción política. Hay que concienciar, evidentemente, incluso a los que creemos que son afines al laicismo. Vemos que son muy ineficaces y no hacen nada. Tenemos los gobiernos más progresistas de la historia y no han avanzado nada. Pues hace falta que se enteren un poquito de toda esta historia. Y digamos que en el mundo, pues, las perspectivas son muy variables. Va por regiones. En España tenemos a favor la corriente de secularización social, que yo creo que seguirá, uh-huh. y más sensibilidad hacia temas antimachistas y temas de salud mental. Entonces, confío en esto. A pesar de los vientos de ultraderechización, pues esto lo vemos a favor. Pero en otras partes del mundo da pavor. Ahora hemos visto Estados Unidos, los países llamados aberrantemente musulmanes, como si un país pudiera ser musulmán. Pues, en fin, hay diversidad de perspectivas y muchísimo por hacer, para empezar, en nuestro propio país. Muy bien, pues muchas gracias. Yo sé que para eso de hacer estás tú a tope y Europa Laica también, todo, haremos todo lo que podamos. Y bueno, esto que hoy ha hecho aquí con nosotros, pues puede servirnos para difundir a otras personas y que pueda llegar a mucha gente. Si conseguimos hacer pensar, aunque sea un porcentaje pequeño, mucho habremos hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bien, con motivo del desastre ocurrido en la Comunidad Valenciana y en alguna otra zona el 29 de octubre y resto de esa semana con la maldita Dana, se han perdido más de 200 vidas, innumerables viviendas, bueno, desaparecidos también, personas desaparecidas, viviendas destruidas, coches, estructuras civiles y muchos pueblos completamente arrasados. Las reacciones de solidaridad ciudadana han sido innumerables. Nos ha emocionado ver las colas de personas llegando a las poblaciones más afectadas, preparadas para ayudar a limpiar, a proveer de alimentos, agua, etc. También se ha pedido desde muy distintas organizaciones dinero para ayudar. Muchos militantes de Valencia Laica están comprometidos personalmente en la ayuda junto con sus vecinos, pero las peticiones de dinero dirigidas a organizaciones como Cáritas u otras ONG, por muy buena intención que tengan, suponen una apuesta por la caridad en vez de exigir la justicia social que corresponde a las instituciones públicas. Seguimos con la Dana. El ejemplo más claro de la solidaridad económica de la Iglesia lo ha expresado el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que en un vídeo dice que esta tragedia, literal, esto es lo que dice, no es culpa de nadie y menos de Dios, que regula el curso de la historia. Sí, sí, ver para creer. En la misma frase dice que Dios no tiene ninguna responsabilidad y, sin embargo, es el que regula los sucesos. A continuación, plantea la aportación de la Iglesia de Córdoba, que, empujada por el imperativo de la caridad, consistirá en enviar la colecta del domingo de las parroquias de Córdoba al obispo de Valencia. No plantea donar el inmenso dinero que recibe el cabildo de las entradas de la mezquita, que tenemos calculado unos 20 millones de euros al año, o parte de los réditos de sus inversiones financieras, ni parte de los cientos de millones que detrae de los fondos públicos mediante la X de la declaración del IRPF, que siempre os rogamos, por favor, que no marquéis. La caridad ridícula con el dinero de los demás, pero capitalizando su entrega, eso sí. Y el próximo 20 de noviembre, como por lo que hemos dedicado el programa de hoy, se conmemora el Día Internacional de la Infancia. En Córdoba, con ese motivo, celebraremos esa conmemoración con una charla-debate que se celebrará el martes 19 a las 19 horas en el Centro Social Rey Heredia y en la que intervendrán las dos personas que hemos tenido hoy aquí con nosotros. Ana Baragaña, aquí presente, y nuestro el compañero Juan Antonio Aguilera, que ha intervenido en este programa también. Pues os esperamos y hasta la próxima. Bueno, espero que os haya gustado esta nueva emisión de Domingos Laicos. Ahora os dejamos con el Hay Remedio de los Hormigones, ya sabéis, loshormigones.com. Y si queréis un poquito más de información, laicismo.org, y para evadiros y perderos en el pensamiento crítico, globalart.com, global con V. Un abrazo, nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.